Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 9 del podcast Cultura NAS. Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores. En esta ocasión David y yo hablaremos de la caché SSD. Veremos qué es, qué ventajas nos aporta y sobre todo cómo configurarla en nuestros servidores NAS. ¿Nos acompañáis? Bueno, David, ¿qué tal? Pues muy bien, a tope toda la semana desde el último programa que grabamos. Uh-huh. Y nada, muy contento porque este programa de hoy veo que tiene mucha chicha. Sí, la verdad es que tiene demasiado chicha, yo creo. Esto, después de esto nos vamos a tener que poner a la audiencia a dieta o algo así, ¿no? Porque sí, creo que van a engordar en conocimiento, van a salir con algún kilito de más, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque además el tema que vamos a tratar hoy de la caché SSD, la verdad es que son muchísimos conceptos, porque a priori podrías decir, bueno, puede ser algo sencillo, pero cuando empiezas a ahondar un poquito dices, esto tiene más de lo que parece a simple vista. Sí, yo por eso, además, un tema que has elegido tú, que creo que en esta ocasión controla bastante más que yo, así que ahí te voy a dar un poquito de rienda suelta para que expliques cosas, no expliques muchas cosas. Pero si te parece antes, pues para no dilatar mucho el programa, que como tú decías viene cargadito de sustancia, vamos a empezar con las noticias, si te parece. Pues sí, vamos a empezar con las noticias porque también no sé qué ha pasado esta semana. Bueno, sí que lo sabemos, pero que hay un montón de novedades. Uh-huh. Hay una feria por ahí, una en Taipei, que nos está trayendo novedades muy, muy sustanciosas, creo yo. Sí, la Computex 2016, que por suerte o por desgracia, pues como siempre... Yo, por ejemplo, estaba invitado, entre comillas, lo único que tenía que hacer era pagarme el billete, pero claro, cualquiera se va a Taipei. Sí, es que está un poquito lejos. De aquí de Linares está a más de una hora y media. Yo me puedo permitir hasta una hora y media, ya más sí, complicado. En el coche te pilla lejos. Sí. Bueno, pues si te parece, hablamos del nuevo QFinder Pro. Pues sí, el nuevo QFinder Pro lo han actualizado. No sé exactamente cuáles son las mejoras que le han puesto, pero una de las cosas que veo es que le han mejorado bastante lo que es la interfaz. Yo creo que la gente de Kunal le está dando una vueltecita a todo el tema de la interfaz, haciéndola más plana. Digamos que asemejándola un poquito con lo que es la interfaz de Synology, que para mi punto de vista va un pelín por delante. Y yo creo que se están poniendo las pilas ya en la 4.2.1, han hecho alguna mejora y en algunas aplicaciones que están lanzando, como ahora veremos después, que están ahora mismo en beta, ya le están metiendo ese tono, ese look más plano. Y no solo de interfaz, también han metido un nuevo VJVOD, ¿no? Sí, el Virtual JVOD que viene a ser pues lo que comentábamos el otro día con el TS 831X, si no recuerdo mal, que llevo un lío de modelos en la cabeza que no veas. Sí, además lo lanzaron en el episodio anterior, creo, sí. Correcto. Pues el Virtual JVOD que lo que nos aporta es básicamente una interfaz y una mejora de un protocolo clásico, que es el ISCSI, que no sé si en algún programa lo hemos hablado, creo que no. No. Pero vamos, básicamente te crea un disco duro virtual en red y puedes acceder a él desde cualquier otro servidor y te puede hacer, por ejemplo, pues de unidad de expansión. La verdad es que está muy bien. Esto luego incluso cuando ya esté... Porque esto está en beta ahora mismo, ¿no? ¿O... El Virtual JVOD vendrá de la mano del nuevo modelo. Uh-huh. Y sobre todo vendrá para cubrir un poco necesidades de empresa. O sea, y esto no estará posiblemente en los NAS más cercanos a nosotros, ¿no? A nivel doméstico. Sí, seguramente estará como opción, pero realmente el uso será un poco absurdo, sí, por decirlo de alguna forma. Si tú tienes un NAS con 4 discos duros, no te vas a comprar otro NAS para añadirle capacidad al primero. Claro. Seguramente te compres otro NAS y lo utilices de NAS. De NAS, sí. Bueno, pues estaremos atentos a todo esto y por qué no, por lo menos probarlo y en un futuro episodio pues comentar a ver qué tal va. Cara empresa, que yo sé que mucha gente que tiene empresa que nos escucha. Y yo creo que aquí en este podcast tiene cabida todo el mundo, tanto el tema particular como el tema de empresa. Y por supuesto, pues estamos abiertos a lo que la gente y la audiencia nos demande. También hay algo nuevo sobre QSync, ¿verdad? Sí, recientemente QNAP también ha actualizado QSync. Aquí sí que han hecho un trabajo excepcional en el rediseño de la aplicación. Han mejorado una barbaridad. Y es un poco lo que decíamos. QNAP está apostando de nuevo por el diseño, porque la verdad es que lo habían dejado un poquito atrás. Y la nueva interfaz de QSync para lo que es el cliente de PC es fantástica. O sea, le han pegado una remodelación completa y la verdad es que lo han mejorado muchísimo. Pero está hablando para Windows ahora mismo, ¿no? Para Windows en este caso. Sí, yo no he podido probar. Bueno, de hecho es que no conocía que había una nueva versión. No, he estado ahí un poquillo liado y no me había enterado. No sé si han sacado esta versión para Mac. Le pegaré una probada. Y si está para Mac, pues el episodio siguiente ya le comentaré a ver qué tal, porque como te he comentado en alguna ocasión, no termina de ir demasiado fino. Esta aplicación de QSync, la versión para Mac, me hace algún extraño y no termino yo de fiarme mucho de ella. Pero tú sí que me comentabas que en Windows va fina. En Windows va fina y además... Un problema que yo había tenido, o sea, un problema que le he visto con esta actualización es que me he enterado de terceras, por decirlo de alguna forma. Me comentaba un cliente que el menú que yo decía no estaba en la aplicación y resulta que es que no se actualiza automáticamente. Ni te dice que hay una nueva versión ni nada, como otras aplicaciones. Entonces la verdad es que se ve que me había quedado yo en meses atrás. Claro. O quizá da la casualidad que se ha actualizado hace muy poco. Sí. Pero ya te digo, como además esta aplicación no tiene un changelog público, pues tampoco... Sí, esto la verdad es que a mí tampoco me termina mucho de convencer la forma que la llevan, porque a mí tampoco me avisa de actualizaciones. Bueno, y tenemos también una cosa muy interesante, un nuevo sistema de videovigilancia, el QVR Pro, también de la gente de QNAP, y que va relacionado con lo que estamos hablando ahora mismo. Le han pegado, por lo que yo he podido ver, un rediseño a la interfaz de usuario, haciéndolo muy cercano al sistema de Synology, ¿no? ¿Cómo es? Surveillance Station. Es que el inglés, bueno. Entonces, nada, ¿qué te parece? ¿Le has echado un ojillo? Yo he estado viéndolo y muy bien, ¿no? Yo le he echado un ojito a las fotos que he podido ver de la Computex y la verdad es que están siguiendo ahora mismo una línea de rediseño de todas las aplicaciones y es lo que hablábamos. Han mejorado el panel de control, han añadido lo que son opciones y sobre todo un soporte para 100 nuevas cámaras, porque sí que es cierto que tiene soporte para más de 4.000 modelos de cámaras, pero todavía te vas encontrando con modelos incluso de marcas conocidas que son tan específicos para una cosa concreta que no son compatibles. Y es en este punto en el que han centrado sus esfuerzos en hacer que las nuevas cámaras más específicas que hay hoy en día estén dentro de su lista de compatibilidad. Sí, porque además también van saliendo cositas nuevas, van sacando cámaras nuevas y pues obviamente esta gente le interesa que estén en su base de datos, porque cuanto mayor compatibilidad de cámaras tenga, pues el que quiera montarse un sistema de videovigilancia obviamente pues acude a ellos sí o sí. Y ya por último, a no ser que tú tengas también por ahí algo más, han presentado o han lanzado hoy, creo, uh-huh. lo he visto por el Twitter de Cludea, el QNAP Hybrid Backup Sync en su versión beta. Yo lo he instalado, como te comentaba, esta mañana, esta tarde le estoy pegando un ojo y la verdad es que volvemos a lo mismo, nuevo rediseño de interfaz y también aquí mezcla un poquito lo que es el poder sincronizar con lo que es la nube pública, que han metido también Box, el servicio de Box que no estaba. Uh-huh. Podemos sincronizar ahora mismo con OneDrive o con Google Drive, con Dropbox, con Amazon Cloud Drive, con Yandex.dix, que este no lo conozco, y con Box. Está en beta, pero promete bastante, ¿no? ¿Le has pegado un ojillo? Yo, la verdad es que me gusta bastante el enfoque que le van a dar. Yo esta mañana me he cogido un par de servidores. He estado haciendo pruebas de configuración para comenzar con los tutoriales de una nueva aplicación, pues ya sabes. Y la verdad es que muy bien. Sinceramente es lo mismo. Es lo mismo que había en QNAP, pero le han pegado un cambio a todo lo que es la interfaz brutal. Me gusta todo muchísimo más. Y está todo mucho más claro, mucho más organizado. Y uh-huh. Todavía los que conocemos muchísimo la interfaz de QNAP, todavía vemos cosas, uh-huh. restos de diseños anteriores. Sí, esto es una cosa que a mí no me gusta mucho, que quedan por ahí algún resto, sí. pero bueno, en definitiva yo comprendo que es un trabajo complicado y sí. creo que poco a poco lo van a ir haciendo. Y fíjate que lo tengo aquí, pues podemos sincronizar con un NAS local o con un servidor remoto o con la nube, en fin, nos da muchas posibilidades. Está en beta, eso sí, avisar a la gente que está en beta, pero bueno, para ir probando y si queremos cacharrear un poquito, está muy bien, me gusta mucho. Sí, lo único que he hecho en falta y que yo esperaba como agua de mayo es el tema de un versionado un poquito más inteligente. Hacer un versionado de archivos un poquito más inteligente. ¿No lo tienen? ¿No lo han incluido? ¿No lo tienen ahí? Tiene versionado de archivos, pero... por decirlo de alguna manera, tiene versiones de copias de seguridad, es que no versionado de archivos. Pero incluso en una aplicación independiente creo que es, ¿no? Sí, lo que pasa es que no... Todavía yo no lo veo claro. O sea, no la tienen integrada en lo que estamos hablando ahora mismo, creo yo, ¿no? No, es una que también está en beta y es sí. aparte. Se llama Backup Versioning. Exacto. Está en su versión 1.0 también. Y como tú dices, es digamos que para trabajo RTRR. O sea, de uh-huh. lo que es versionado de copia de seguridad, no de ficheros independientes, que me imagino que a lo que tú te refieres, ¿no? Correcto, que si tú haces una copia de seguridad de un giga y tienes tres versiones, te va a ocupar 3 gigas. Uh-huh. Además, ¿hayas cambiado cosas o no? Esto en Synology lo tienen más pulido. Correcto. Además, y con la última DSM 6.0, de hecho fue una de las novedades que presentaron en Barcelona, el tema del versionado, si te acuerdas, ya en el Más que Tecla, aquel lejano que grabamos tú y yo. Ya ves. Y ahí ya hacía mucho hincapié en el tema del versionado, cosa que yo considero muy importante, porque muchas veces estás en un documento, te metes la pata y si quieres tirar para atrás, yo en muchos casos pues tengo que tirar de Time Machine. Y me gustaría hacerlo directamente desde el NAS, que para eso está, ¿no? Claro. Bueno, pues si tú no tienes nada más respecto a software, pues pasamos al hardware, si te parece. Sí, pasamos al hardware, que también viene cargadito. Yo me he caído para atrás lo que han presentado la gente de QNAP en el Computex 2016. Os vamos a poner los links y háblanos un poquito, porque son monstruos, ¿no? Son verdaderos bichos, servidores increíbles que van a sacar, que a los cuales, pues, sinceramente, no estamos muy acostumbrados en el mundo de los servidores NAS al nivel que solemos hablar, ¿vale? Mm. Estamos hablando de que vamos a tener el nuevo modelo, por ejemplo, la gama X85U, que en este caso no empiezan ni por TS ni por TVS, sino por TE de España, S de Sevilla, o sea, TES. Estos son los nuevos servidores NAS que llevan ya sistema de archivos ZFS. Y bueno, estamos hablando de un NAS con RAM DDR4, controladores SAS de 12 GB. Hasta 128 GB de RAM, ojo. Hasta 128 GB de RAM. Y bueno, y el procesador Intel Xeon, que eso ya es otro. Eso ya es otra división. Ahí ya está. Estos juegan en primera división ya. Eso aquí ya no hablamos de. Transcodifican 4K. Sí. Bueno, en realidad es que estos NAS, obviamente, la gente que nos esté escuchando ya obviamente nos va conociendo. Estos NAS no son para ponerlo debajo de la tele, creo yo. No. Estás de acuerdo conmigo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Porque seguramente un buen equipo de sonido o ni siquiera lo escucharías. Claro, por eso te digo que esto, vamos. Bueno, también sí que han puesto han lanzado uno más a nivel doméstico, ¿verdad? Que sí. Aunque este yo creo que ya lo conocíamos, ¿o no? No, este, bueno. Es que yo ya veces me pierdo con la nomenclatura. No, este es totalmente nuevo. Es lo mismo que hicieron con la gama 53. La QNAP tenía la gama TSX53 y sacaron la 53A, que mejoraba un poquito el procesador, ya podía transcodificar 4K, tal, doble salida HDMI, pues lo mejoraron un poquito. Y aquí estamos con el, ahora un poquito inferior de gama, TSX51A. Tendrá su versión, se rumorea, de 2, de 4 discos. Y aquí pues ya entramos a un Intel Celeron N3060. No sé si lo recordáis del 216 Plus o del 716 Plus. No recuerdo ahora cuál es el que lo lleva. Y bueno, pues ya hemos subido al 4K, doble núcleo. Y tiene una cosa que... aquí QNAP le tengo que dar una palmadita en la espalda de ole, qué buenos que sois, porque han sacado en esta versión el USB, pero no para conectar un dispositivo o un disco duro externo o un pendrive, sino para conectarnos directamente al ordenador por USB. Nos hemos quedado un poco fríos. Claro, además es una de las cosas que... que en los primeros programas dijimos que no se podía hacer, es decir, conectar el NAS directamente al PC por USB. Pues esta gente acaba de tirarnos por tierra pues esta posibilidad con esta cosita que se han inventado, que le han llamado USB Quick Access. Correcto. Así que nada, ¿qué procesador me has dicho que llevaban esto? Pues el N3060. Pues yo estoy mirando, el DS716 Plus lleva el N3150 y el DS216 el 3050, no es el mismo. ¿Será parecido? Sí. Es que ¿no? Ya existe el DS216 Plus 2, pero no lo sabe nadie. Sí, lo hemos comentado, ¿no? Ah, no. Ya. El DS216 Plus 2 existe. Existe, vaya amigos. Tela. Saldrá mañana o pasado. Sabía que el 716 Plus 2 existía, pero bueno. Y ese imagino que lleva el que tú me estás contando, ¿no? Exacto. Bien. Y también TVS, tenemos por ahí el de la gama X82/T de QNAP también. Sí, QNAP ha sacado... No es oficial toda, o sea, es oficial, ¿vale? Ya está en la página web china, van a salir. Por cierto, comentar que la gama 51A muy probablemente no saldrá hasta final de año, ¿vale? Muy importante decir esto porque en muchas ocasiones QNAP ha sacado modelos en la Computex y luego algunos han quedado en agua de borrajas, sí, o sea... Eso ha hecho Synology, lo hizo también con el DS714, que te lo comenté. Lo hizo en la feria de enero, que no recuerdo ahora mismo el nombre, en el CES de La Vega, en el año 2014. Y presentaron un modelo con un HDMI que al final pues quedó en nada. Entonces, bueno, hay gente que eso, que lo que presentan en estas ferias, pues muchas veces son prototipos, son aproximaciones a lo que van a ser los productos finales. Nosotros en la cuenta de Cultura NAS hemos puesto un montón de fotos del evento del Computex. Así que la gente, sí, animamos a que se meta en Twitter, en @culturaNAS. Y ahí pues van a ver los modelos que estamos comentando aquí, las fotitos. Y bueno, la verdad es que tienen una pintaza tremenda. Y ya para terminar, hablamos de Synology, que también está por allí en el Computex y que también está presentando, bueno, yo he visto tres novedades muy interesantes que me gustaría que nos comentaras tú. Una de ellas es un poco sorprendente. Pues mira, tenemos el DS416 Play, ¿vale? Que este servidor NAS va a venir con un procesador un poquito mejorado, ¿vale? Tenemos reproducción de 4K en este 416 Play. Un servidor NAS que bueno, viene a cubrir un poco esta gama Play que se había quedado en el 415. ¿Vale? Y este año pues lo renovarán. Seguramente en 3 meses estará listo para su venta. Seguramente. ¿Vale? Luego tenemos también un nuevo servidor NAS. Ese, que es el, es un pepino, sí. El FS3017. Uh-huh. Que ahora mismo no hay mucha información, ¿vale? Pero se supone que va a tener puertos de 40 gigas. O sea, puertos de red de 40 gigas y va a estar pensado sobre todo para trabajar con SSDs. Va a ofrecer más de 200.000 IOPS, uh-huh. O sea, no, operaciones de lectura y escritura por segundo. O sea, uh-huh. Una barbaridad de bicho. Sí, yo vamos a ponerle a los oyentes el vídeo, el enlace a YouTube, para que uh-huh. le peguen un vistacito, porque hay una entrevista a una persona de Synology y ahí lo presentan y se puede ver brevemente el aspecto que presenta este FS3017. Y otra cosita muy sorprendente, que yo me he quedado un poco frío porque, vamos, no me esperaba que lanzasen tan rápido una segunda versión, podríamos decir, ¿no? Así que cuéntame un poquillo sobre... Pues cuando tenemos todavía... Cuando tenemos todavía el RT1900AC, este router que todos conocemos ya, aunque sea de oídas, uh-huh. de Synology. Muy calentito además, ¿no? Presentaron. Que yo creo que todavía está calentito, ni siquiera ha llegado a crecer mucho en el mercado, uh-huh. pues nos saca Synology el RT2600AC y, bueno, pues mejora procesador, mejora lo que es el ancho de banda. ¿Vale? Seguimos en los 5 GHz, obviamente, pero bueno, ahora tiene 4 antenas y promete mejorar bastante lo que es el alcance y tal. Uh-huh. Yo no sé mucho en qué está pensando Synology con esta novedad tan repentina. Yo además, no sé si esto habría que verlo, es que está, ahora mismo esta noticia la estamos dando un poco sujeta con pinzas. Sabes que el anterior, el 1900 AC, no soportaba VLAN, con lo cual con Movistar Fibra creo uh-huh. que no era compatible. Uh-huh. Y además creo que lo confirmamos ya y lo dijeron por ahí alguien. Yo es que no sí. lo he podido probar. Entonces, igual esta segunda versión igual es compatible en este caso con la VLAN y se puede utilizar en fibra aquí en nuestro país, porque yo creo que, esto ya es una opinión personal, yo creo que parte de que no se haya popularizado demasiado en el mercado de los routers aquí en nuestro país es que los ASUS están pegando muy fuerte, son dispositivos muy, muy consolidados, son dispositivos que funcionan muy bien. Y encima, este 1900AC ya vino con el problema del tema de la fibra óptica. Y esto yo creo que hace un poco que la gente se eche para atrás, porque además no era por precio. Yo creo que no es por precio, porque está el Synology anterior está en la misma gama de precios que los ASUS, más o menos de gama media-alta. Y yo pienso que eso, yo pienso que la gente le ha tirado un poco para atrás el que no soportasen esta VLAN y la fibra óptica. No sé qué piensas tú de esto. Yo pienso exactamente igual. No es mi caso porque yo no tengo Telefónica o Movistar, por decirlo de alguna forma. Pero sí que es cierto que muchos clientes echaban de menos esta funcionalidad. Mucha gente con la que he hablado, la gente en redes sociales, perdón, y en foros y todo eso, echan de menos esta funcionalidad. Y la verdad es que con el sistema operativo que lleva y con la potencia que Sí, era una tiene, pena. es una pena. Pero es que ten en cuenta que hay mucha gente con Movistar, es decir, que la fibra óptica que llega mucho de Movistar llega a muchos sitios. Entonces, la sombra de Movistar es muy alargada y que se quede fuera este router nada más salir. Oh, eso para mí, bajo mi punto de vista, es un poco patinazo de la gente de Synology, bajo mi punto de Sí, vista. para mi gusto igual. Bueno, pues para concluir ya, ¿tiene algo más de hardware? No, ¿verdad? No. Bueno, pues para concluir, bueno, mencionarle a los oyentes que ya hemos estado hablando del Computex, que es una feria que se está celebrando, digo ahora presente, en Taipei, que va del 31 de mayo, es decir, empezó ayer, y va a llegar hasta el 4 de junio. Tendréis en las notas del programa los links. Para ver toda esta movida, todo lo que presentan y cosas muy interesantes. Y también a raíz de esto comentar que el NAS de QNAP que hablábamos David y yo, el TS453A, pues le han dado un premio en la feria que es el Best Choice Award 2016. Y también os dejaremos ahí un enlace para que le peguéis una lectura rápida. Y bueno, como yo decía en Twitter hoy, pues al final el hacer las cosas bien, pues tiene su recompensa. Porque además este es un aparato que a David y a mí nos están preguntando últimamente mucho por él. Y es un aparato a tener muy en cuenta, ¿verdad? En nuestras casas. Sí, toda la gama 53A está teniendo un rendimiento muy muy bueno y se está llevando un poquito también el mercado por delante por el tema de la posibilidad del HDMI, que es una pasada. Es que eso, bajo mi punto de vista, con el consumo multimedia ahora mismo, muchos hogares están llegando a los QNAP porque los de Synology ya necesitan un reproductor, una Raspberry, un Apple TV o lo que sea, o la tele, que sea Smart TV, y en este caso nada, en este caso es tú conectas el NAS a tu tele directamente y a disfrutar. Y esto pues. Sí, estás comprando un producto completo. Así que nada, y por último, bueno, esto es un tema que como hemos tenido ahí, quisiera dejar, bueno, tenemos tú y yo un tejemaneje Sí. en impresión 3D.pro y lo queríamos hablar aquí, pero bueno, prefiero que lo comentemos en el siguiente episodio y ahí os vamos a Sí. hablar largo y tendido de una cosa súper chula, vamos a levantar un poco de hype. Ay, ay, ay. Una cosa muy muy chula que está haciendo la gente de impresión 3D.pro, cosa que Ahí está. recomiendo que visitéis y que escuchéis su podcast de impresión 3D.pro, que ya está en iTunes y que está muy interesante y que obviamente pues está grabando el amigo David. Y nada, ya estás en iTunes y el otro día te vi ya por ahí destacado en Overcast. Así Sí. que muy guay, ¿no? Pues sí, la verdad es que muy bien, está teniendo mucha acogida el proyecto. Y bueno, sobre todo decir que una pasada, agradezco un montón a la gente que en el primer vídeo de YouTube, que es del canal de Impresión 3D, Que también pues tiene tiene ya más. YouTube, ¿no? Sí, De todas tenemos de todo. maneras, todo esto lo vamos a poner, si te parece, en las notas del episodio En las notas del para que programa, la sí. gente lo sepa. Cuenta, cuenta. Pues nada, más de 500, de 500 y pico reproducciones en una semana. O Eso está muy bien, sea, para yo me he empezar. quedado muerto. Sí, la verdad es que sí. Además, es que es un tema muy chulo, muy chulo. Yo he visto cosas que me ha ido enseñando, porque yo he tenido la suerte de ver nacer este proyecto. Empezó como la impresora de David, viene verdad, ¿no? Exacto. Y esto se ha convertido, ya está tomando una forma y está tomando un cuerpo que, bueno, pues la verdad, pues estoy muy, muy, muy orgulloso, muy encantado de compartirlo contigo. Ya Y a ves. raíz de todo esto también, pues tenemos que hablar de otro temita por ahí, ¿no? Que eso me va a, me lo tienes que contar. Porque eso a ver. Te estás encargando tú de ello, entonces me lo tienes que contar. Que, ahora pregúntame, que no lo escucha pregúntame. Nadie. Pregúntame tú. Pues cuéntame, es un sorteo por ahí o algo así, ¿no? Pues tenemos. Vamos a hacer un sorteo, pues, ya que estamos aquí, Cultura NAS, y yo estoy aquí fusionado en Cultura NAS Impresión 3D Pro, uh-huh. Pues, ¿por qué no nos vamos a unir y darle algo a nuestros oyentes que se portan muy bien y se lo merecen, ¿no? Además, entonces, pues, hemos pensado. Muy buena idea, por cierto, de José Manuel también, de, pues nada, hacer un regalito que, exclusivo, que nos fabrica... Ojo. Exactamente. Está, lo bueno que tiene también Impresión 3D.pro es que esto que vamos a sortear no lo va y lo compra en la tienda, obviamente. Correcto. Pues cuéntanos en qué consiste ese regalito. Pues nada, hemos diseñado unos llaveros hechos en 3D. Los estamos sacando en varios colores. Le estamos haciendo una impresión con mucho mimo, con mucho detalle y con mucha calidad. Y vamos a hacer un sorteito. Cuando esté publicada las notas del programa tendréis un sorteo. Uh-huh. Y ahí tendréis, en las notas del episodio, tendréis la posibilidad y las instrucciones, digámoslo así, para poder participar en este sorteo. Ahí comentaremos cuántas unidades de estos llaveros, que por cierto son llaveros, que no lo hemos comentado, con el logotipo del podcast de Cultura NAS. Y ahí tendréis pues toda la información de plazo. ¿Cuánto vamos a dar? 2 semanas, ¿no? Me comentabas. Un par de semanitas. Perfecto. Un par de semanitas desde que se publique el episodio, que espero que sea mañana uh-huh. que es jueves. Entonces, mañana jueves 2. Ahí en las notas del programa pues van a tener la audiencia pues todos los detalles e incluso alguna fotillo de estos llaveros que son, a mí me encantan. De hecho, yo estoy deseando de que me toque uno, porque yo no tengo ninguno. Yo participo también en el sorteo, ¿o no? ¿O eso se puede considerar tongo, más bien? No. Con el sistema que vamos a imponer, puedes participar, porque es imposible hacer tongo. Yo creo que José Luis Hurtado está que se muere de la uña ya. Pues, seguro. Lo agradecemos desde aquí, que nos ha vuelto a mencionar en su último episodio, esto con John no pasaba, en su episodio Talk. Sí. En el cual estaba Víctor Correal ahí dándole la matraca para que... Es un anti-NAS, es nuestro anti-proyecto este hombre. Pero bueno, yo creo que al final lo vamos a terminar convenciendo. Porque esto... Déjamelo a solas un ratico. Te lo voy a dejar. Te voy a pasar a Víctor Correal así y... Y sin tocarlo ni mirarlo, yo te lo convenzo. Un duelo esto al atardecer o al amanecer. Y nada, muy agradecido. Y ya te digo que este José Luis pues, va a estar deseando llevarse también, porque es uno de los más fieles también seguidores de Cultura NAS. De aquí un abrazo. Y nada, pues animar a la gente a que esté atento a las notas del episodio de la web y que son unas cosas muy, muy chulas, muy chulas. Además, comentar que el sistema de concurso, por decirlo de alguna manera, de participación, hemos encontrado una herramienta muy chula. Obviamente no somos los únicos que la utilizan, pero tenéis muchas posibilidades, podéis participar, ganar más puntos y, bueno, cuanto más participéis, pues más opciones tendréis para ganar. Bueno, pues hasta aquí la sección de noticias, de novedades y de cosas curiosas que han transcurrido en estos últimos días. Y si te parece, David, pues nos vamos a adentrar ya en el plato fuerte del día, ¿no? Sí, pues vamos a ver si hablamos de caché SSD. Pues venga, vamos a darle. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo, también conocido en las redes sociales como Zordor, que es mi cuenta de Twitter, @Zordor. Tengo una página web que se llama frikis.net y, bueno, un montón de cosas. Quizá lo más destacable donde estoy últimamente es un canal de YouTube que se llama The Geek and the Freaky, donde con un amigo comentamos cosas de Japón, que es donde vivo. Vivo en Japón, aunque en Tokio, para ser más concretos, aunque soy de Madrid. Sobre el tema de NAS, de servidores NAS, lo que tengo es un 1515 Plus de Synology, un servidor de 5 bahías que utilizo principalmente para tener todos mis datos centralizados y luego, pues, que sí, pues lo típico, para VPN, servidor para Plex y tal, nada así muy especial, simplemente es para guardar mis datos y poder servirlos. Y bueno, en la parte de NAS siempre he estado pues muy metido en todo este mundo. He tenido antes un 214 Play, que se me quedó pequeño y pasé al 1515 Plus este. Y bueno, siempre he tenido servidores también, desde hace, qué sé, como 12 o 14 años que monté mi primer servidor para la página web. Pero el mundo NAS este, desde luego, es una maravilla para ahorrarte quebraderos de cabeza, de hecho. Venga, un saludo a todos. Bueno, aquí en el tema de la caché SSD, pues vamos a ver qué es una memoria caché, ¿no? Lo primero, el concepto básico de qué significa una memoria caché. Sí, porque en además, informática. Sí, además es lo que te estaba diciendo, que para poner un poco en contexto a la gente, hemos pensado, David y yo, pues eso, en hablaros un poquito antes de lo que de proceder a lo que es la configuración de esta memoria en los NAS, pues que nos vamos a hablar un poquito de lo que es en general el tema de la caché. Así que venga, dale caña. Pues mira, en la informática digamos que la memoria caché es una memoria que utilizamos para acceder de forma rápida, ¿vale? Y que guarda temporalmente unos datos, ¿vale? Que se han procesado recientemente. Lo bueno que tiene este tipo de memoria, pues que hace de ahí de un intermedio y, bueno, lo que ayuda es a aumentar un poquito esta velocidad. Pero tiene unas características que me puedes contar tú, ¿no? Sí, en principal el tema de las características de una memoria caché, yo considero que son tres. La memoria caché es un buffer, un depósito especial de memoria que poseen los PC, tradicionalmente los PC, en ciertas partes, como ahora veremos. Es una memoria que funciona de manera semejante, de manera similar a lo que es la memoria principal del ordenador, que es la memoria RAM. Y sí que es verdad que es de menor tamaño que la RAM y es más rápida que la memoria que la memoria principal RAM. Así uh-huh. que nada, te dejo que sigas contando más cosas sobre esta caché. Para que siempre... A ver, lo bueno que tiene la memoria caché es que trabaja con un sistema de lo que es, digamos, tiene unos protocolos, ¿vale? Que cuando encuentra un dato que está dentro de esta memoria caché, imaginaros que vamos a abrir un documento Word, nuestro episodio número 9, el guión de nuestro episodio número 9, y resulta que como lo hemos abierto ya dos o tres veces, pues este documento está alojado en la memoria caché. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a acceder a él, lo tenemos de una forma muy rápida. Cuando esto pasa, se dice que se ha generado un acierto, que se ha producido un acierto. Entonces, la caché se va a juzgar, por decirlo de alguna manera, por esta cantidad de aciertos, por esta tasa de aciertos que tiene, en inglés llamado hit rate. Ahora, a nosotros nos interesa que haya mucho acierto, es decir, que el dato se encuentre siempre, entre comillas, en caché para tener o para evitar tener que ir a buscarlo a en este caso, la memoria RAM. Estamos hablando de una caché, la caché tradicional. Ahora vamos a hablar Correcto. De lo que es la caché SSD, que eso es otra cosa, pero básicamente, para que la gente se ponga en situación, es: yo tengo un dato que normalmente está en el microprocesador del PC. Y entonces, este dato, si el microprocesador del PC requiere otro dato diferente, lo que va a hacer es mirarlo en la caché del microprocesador. Es decir, la caché del microprocesador tiene es muy pequeñita, bueno, está dividida en niveles y esto podría dar para para mil ya horas ves. De grabación, bueno, exagero un poquito, pero sí para mucho tiempo. Entonces, vamos, para intentar simplificar, pues lo que hace, voy a buscarlo a esa caché del microprocesador. Si no está ahí, entonces ya voy a buscarlo a la RAM, y si no está en la RAM, entonces voy a buscarlo al disco duro. Este sería el modelo tradicional. Ahora, con lo que vamos a comentar en este episodio, entra en juego un nuevo actor. Y esta, digamos, esta forma de encontrar la información en memoria caché, pues obviamente cuando la caché se llena, pues si quiero, digamos, actualizar con nueva información o con nuevos datos que sigo usando más frecuentemente de forma temporal, pues existe lo que es lo que se llama una política de reemplazo, ¿verdad? Sí. Las políticas de reemplazo lo que nos dicen es que, bueno, si tenemos un bloque de memoria caché que tiene que ser abandonado, ¿vale? Porque ya no hay un espacio disponible dentro de nuestra memoria caché, pues tenemos que tener alguna directiva o alguna política para poder reemplazarlo. Porque si no, sería un caos. Uh-huh. O sea, si no hay una forma de hacer las cosas, esto es un caos. Pues básicamente hay cuatro políticas. Tenemos la aleatoria, la llamada FIFO, una que es recientemente usada o que se utiliza menos, la LRU, y la LFU, que ahora vamos a explicar una por una, no penséis que nos vamos a quedar aquí. Luego, pues por ejemplo, la aleatoria lo que hace es que los bloques son reemplazados de forma aleatoria. Pues te necesito escribir una nueva información, pues a salto de mata, por decirlo de alguna manera, de forma aleatoria, pues escribe en cualquier sitio. Más que nada, lo que es que reemplaza, ¿vale? Exacto. Quita de la caché de forma aleatoria, pues cualquier dato. Correcto. Esto no es bueno porque, claro, imagínate que es un dato que sea o que siga siendo muy utilizado. Es decir, uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que luego tendría que volver a buscarlo. Entonces, esta, digamos que la política aleatoria sería la peor de todas, ¿no? Porque correcto. Es una forma de, oye, yo te saco de aquí, te quito de la memoria caché ese dato sin ningún criterio. Entonces, después viene la que comentabas tú, ¿verdad? Que es la FIFO, que esa ya sí usa uh-huh. un criterio, ¿verdad? Esta ya tiene un criterio un poquito más claro. Se usa un algoritmo que se llama en inglés first in, first out, ¿vale? O dicho en castellano, primero en entrar es el primero en salir. Y lo que dice es que para determinar qué bloque debe abandonar la caché o qué trozo de memoria debe de abandonar esta memoria caché, pues utiliza este tipo de algoritmo, uh-huh. que es básicamente eso. El primero que entra, el primero en salir. Y ¿qué pasa? Que esto, pues hombre, no es que sea muy eficiente. Sí, porque además, si hablamos de eso, puede ocurrir lo mismo. Bueno, para que la gente lo entienda, FIFO es como la cola de un supermercado. O sea, tú vas al supermercado y vas a la caja a pagar, y entonces tú llegas con tu barrita de pan, si no hay nadie, pues te cobran a ti, pero mientras te están cobrando, pues llega otro y se pone en la cola, y llega otro y se pone en la cola, y llega, y así sucesivamente hasta colas pues muy largas, y sobre todo estamos en un vísperas de festivo, ¿no? Entonces, claro, imagínate que tú en este caso, el que va a salir, que es el primero que entró en la cola, pues sea también un dato que sea muy utilizado, va a salir de la cola, y entonces esto va a ser un problema porque luego voy a tener que volver, tengo que cogerlo de nuevo, y lo que es peor es que ese va a tener que ir al final de la cola, con lo cual correcto. Ya es un método que no es eficiente a la hora de reemplazar esta memoria de memoria caché. Tenemos dos que nos vas a contar tú un poquito, que es sí que son ya más eficientes y digamos que están relacionados con lo que vamos a hablar aquí esta noche. Claro. Luego está LRU, ¿vale? O el que es menos recientemente usado, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. En este caso, se va a sustituir el bloque que hace más tiempo que no se ha usado en la caché. Por lo tanto, lo que va a tratar es que los bloques que más se están utilizando permanezcan más tiempo dentro de la caché. Y en caso de que tengan que ser reemplazados, se reemplazarán los que haga más tiempo que no utilizamos. Claro, porque para mí este... Para mí es de lo mejor, ¿no? Porque claro, yo para qué quiero tener en caché algo mucho tiempo cuando no llevo mucho tiempo sin usarlo. Entonces, claro, si viene algo nuevo que necesito usar con más frecuencia, pues ese dato que tengo en caché lo saco fuera, que obviamente a lo mejor ya llevo mucho tiempo sin usar, y meto de nuevo el que voy a usar, ¿verdad? Sí. Y luego hay otro más, ¿no? Sí, que es está. Dime. El que tiene menos frecuencias de uso, por uh-huh. decirlo de alguna forma, y que, bueno, pues este también lo veo muy sencillo. Sustituye el bloque que ha experimentado menos referencias. Uh-huh. Lo que quiere decir, pues, que el que menos se ha usado va fuera. Uh-huh. Entonces, claro, ahí estos dos pueden llegar a confundir o pueden, bueno, porque son muy parecidos, pero uh-huh. en realidad no se parecen tanto, porque uno es el que más tiempo hace que no se utiliza y otro es el que, digamos, menos se utiliza, que son dos cosas muy diferentes. Así que nada, si seguimos hacia adelante hablando de caché, yo creo que esto tampoco nos vamos a profundizar demasiado aquí. Es para que la gente simplemente ampliar un poquito el conocimiento. Exacto. Y hasta para que la gente se haga una idea de cómo se reemplazan los datos en esa caché. Pues básicamente existen tres tipos de caché, siendo el tercero de ellos el que nos compete aquí en este episodio. Pero bueno, en principio vamos también a comentarles un poquito, así de pasada, pues cuáles son los dos tipos de memoria caché más comunes hasta hace relativamente poco, que teníamos normalmente también en los PCs, que era donde, como os comentaba, se implementaba esto en su día, ¿no? Sí. Bueno, el primero es el tema de RAM caché. RAM caché es la parte de la RAM que es estática, es decir, es la RAM, digamos, de más alta velocidad. Este tipo de RAM es mucho más rápida que la RAM dinámica, que se usa normalmente como memoria principal. Entonces, en este caso, ocurre lo mismo. Programas que acceden una y otra vez a los mismos datos, pues en lugar de guardarlo en la parte dinámica de la RAM, se guarda en la parte estática de la RAM, que es, como os comentaba, mucho más rápida. Estas memorias caché normalmente están construidas dentro de los microprocesadores. Es decir, dentro del microprocesador se utiliza también esta tecnología de memoria caché, que, como os comentaba, pues tienen varios niveles, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, en función del tamaño y en función de la velocidad. Normalmente la de nivel 1 es la más cercana a lo que es el núcleo del microprocesador, y en esta caché de nivel 1 es la más pequeñita de las tres, de los tres niveles, es la más cara. Y por eso hay muchas veces que cuando miramos en un procesador vemos que tiene caché de nivel 1 y tiene a lo mejor más caché de nivel 1 que otro procesador, con lo cual va a hacer que se encarezca. Luego, conforme nos alejamos, teníamos la de nivel 2, que es un poquito mayor de tamaño y es un poquito menor de precio. Y luego tenemos la L3, que es la de mayor tamaño y es la de... también menor precio de las tres. Obviamente la L1 es más rápida, la L2 más lenta, la L3 más lenta aún, con lo cual pues se establece una jerarquía de menos tamaño y más rápida a más tamaño y menos rápida. Esta sería lo que es la parte de caché, digamos, que cubre lo que es el microprocesador. Entonces, digamos que el microprocesador busca en esas cachés de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, el dato, y ya si no está ahí, pues obviamente se va a ir a la RAM dinámica, lo que llamamos DRAM, y ahí pues obviamente va a intentar de nuevo buscar el dato, que si no está, pues ya se iría a lo que es el disco, ¿verdad? Entonces ahí entra en función lo que se llama la caché de disco. Sí, además la caché de disco pues trabaja más o menos sobre los mismos principios que una memoria caché, como la que estamos hablando de la caché RAM, ¿vale? En lugar de lo que hacemos con la caché de disco es que en lugar de usar la SRAM de alta velocidad, ¿vale? Vamos a utilizar la memoria RAM tradicional. Por lo tanto, los datos más recientes que tengamos en el disco duro a los que se ha accedido, pues serán los que se almacenarán en el buffer de nuestra memoria RAM. La memoria RAM, que es lo que todos sabemos lo que es. Uh-huh. Estos slots que utilizamos de memoria como que va en chips y que, bueno, ahora mismo estamos siempre, pues, si DDR3, DDR4, estamos saltando ya, ¿vale? Un poquito para identificarlo. Y bueno, cuando un programa necesita acceder a los datos del disco, pues lo primero que comprueba es si la caché de disco va a estar en la RAM o está en el disco, y comienza a hacer esta prueba. Obviamente lo ideal es que cuando vamos a iniciar un programa, pues esta caché de disco esté realizada dentro de la memoria RAM y entonces tendremos una gran velocidad. Uh-huh. Sí, porque además acceder a un byte en la RAM es mucho más eficiente y mucho más rápido que acceder a un byte del disco duro. Entonces, muchas veces los oyentes ven que los discos duros traen una caché de X megas, porque normalmente, aunque el disco sea de gigas o de teras, normalmente la caché de disco es, digamos, que una memoria muy pequeñita, uh-huh, que es más rápida que lo que es la propia memoria de disco y obviamente es más lenta. Entonces, aquí con esto se sigue estableciendo una jerarquía, procesador, si no está en el procesador, en la caché del procesador, voy a buscarla a la memoria RAM, y si no está en la memoria RAM, voy a buscarla a la caché de disco, que es la memoria que tiene, digámoslo así, más rápida el disco duro. Ya si no está en esa caché de disco, pues entonces ya lamentablemente tengo que ir al sitio más lento de todo, que es el disco duro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que para agilizar esta búsqueda en un disco convencional, pues nos hemos inventado lo que llamamos caché SSD, que es ni más ni menos que una cosita que nos va a empezar a contar David. La caché SSD ha sido una maravilla de la técnica. Realmente no es una gran innovación, pero lo que hacemos es aprovecharnos de la gran velocidad que tienen actualmente los discos duros SSD. Estamos hablando de que son más de 500 megas por segundo en algunos casos, y lo que vamos a hacer es que los datos utilizados con más frecuencia, aquí ya sí que estamos hablando a nivel de archivos, por decirlo de alguna forma, se van a alojar en una unidad de disco duro SSD. Por lo tanto, cuando necesitemos acceder a estos datos de forma posterior, pues vamos a tenerlos alojados en una memoria intermedia que va a ser muchísimo más rápida que nuestro disco duro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que vamos a mejorar muchísimo tanto en velocidad como en cantidad de operaciones por segundo. Y eso es más o menos lo que venimos a comentar hoy, uh-huh, en este episodio del podcast. Sí, en realidad pues eso, escoger, aprovechar que los discos duros SSD han bajado mucho de precio, que son discos, uh-huh, duros muy rápidos porque es memoria flash y es muy rápida. Y obviamente son discos duros, es memoria con mucha capacidad, porque estamos hablando de discos duros de gigas, de 200 y pico gigas, de 100 y pico gigas, de 500 gigas. Entonces vamos a aprovechar esa gran capacidad que tienen y esa alta velocidad, y que el precio cada vez es menor, para, pues digamos, implementarlo tanto en los servidores NAS de Synology como en los servidores NAS de QNAP. Hablamos, si te parece, primero de los de Synology, ¿verdad? Por ejemplo, venga, hoy en este capítulo pues también vamos a ver un poquito las diferentes formas que tienen las dos marcas de trabajar con una misma tecnología. Por ejemplo, Synology tiene dos formas de trabajar. Actualmente puedes configurar tu Synology con una caché SSD de solo lectura, con lo que vamos a utilizar un solo disco duro para aumentar tan solo la velocidad de lectura. Por lo tanto, pues si necesitamos tener una velocidad de lectura más alta, vamos a necesitar un disco duro SSD en nuestro volumen. Luego, por ejemplo, Synology tiene otra forma de trabajar, que es con dos discos duros de caché SSD, y lo que hace es que estos discos duros tienen que ser exactamente iguales y configura entre estos dos discos duros de una forma totalmente transparente para el usuario un RAID 0. Y esto lo que hace es aumentar la velocidad de tanto de lectura como de escritura. Sí, sí. Te sigo. El tema de este beneficio, digámoslo así, pues obviamente va a beneficiar sobre todo en trabajo con archivos pequeños que usamos mucho, porque volvemos a lo mismo. Aquí viene de nuevo el concepto de los datos que más que más frecuentemente estamos usando. Coméntanos si quieres un poquito, porque obviamente necesitamos tener bahías, porque si queremos implementar SSD caché, no es lo normal hacerlo, al menos bajo mi punto de vista, en un servidor NAS de dos bahías. Mínimo creo que se debe de implementar en un servidor de cuatro bahías mínimo, bien de Synology o bien de QNAP, y esto hace que consuma RAM también, ¿no? Sí, ten en cuenta que la memoria caché necesita hacer una especie de paridad entre los datos que están en caché y los datos que realmente están salvaguardados en el disco duro. Entonces, lo que hace tanto Synology, bueno, en este caso Synology, es utilizar un sistema de mapeado para los datos. Entonces, sabe en todo momento qué archivos están en caché y qué archivos están en el disco duro. Y esto consume RAM. Por ejemplo, si tenemos una memoria caché de 256 GB, pues vamos a utilizar al menos 0,6 GB de RAM o 600 MB de RAM para la caché. Sí, entonces, decir, claro, que cada giga de caché SSD en Synology pues requiere aproximadamente 416 kilobytes de memoria de sistema, de memoria RAM. Correcto. Muy bien. Y está limitada en procesadores más bajitos, ¿no? Está limitada, ¿verdad? La tenemos limitada a un tera porque, claro, tú imagínate un procesador Annapurna, de estos Annapurna Labs basados en X86 o en ARM, no lo tengo claro ahora mismo, pues realojando toda esa cantidad de memoria, de esa cantidad de flujo de información, pues no daría para... O sea, lo que es el procesador no daría para procesar esa memoria caché. Entonces, claro, necesitaremos para trabajar con memoria caché pues un procesador ya intermedio para que en vez de... Porque podríamos pasar de ser un beneficio a ser a perjudicar un perjuicio. Un perjuicio. En el caso de Synology, tú me comentabas que se puede usar cualquier bahía, ¿no? En modelos que sean compatibles. Sí que es verdad que vamos a poner unas tablas, unos enlaces en las notas del episodio donde vienen dentro de Synology, también lo haremos con los de QNAP, como una especie de tabla donde te dicen qué modelos de servidores NAS son compatibles con SSD caché. Porque muchas veces la gente se vuelve loca a decir, bueno, no encuentro la opción esta de SSD caché en el servidor NAS que me ha comentado esta gente. Me voy aquí, pincho aquí, como ahora veremos, y no encuentro esa opción. Y es que no todos los NAS son compatibles con este mecanismo de caché, ¿verdad? Sí. Además, una cosa que es muy común, cuando se instala la memoria caché, enseguida comenzamos a hacer pruebas y a ver, antes esto me daba tantos megas por segundo, a ver cuántos me da ahora. Pues no corráis, tener paciencia, porque la caché SSD, si empezáis a utilizarla, necesita calentarse, entre comillas, para comenzar a pasar o a aprender de qué tipo de archivo y de qué archivos estamos utilizando habitualmente para comenzar a trabajar al 100%. Claro, porque además muchas veces estas cosas son un poco efecto placebo, ¿no? Yo le pongo la caché ahí, la configuro como ahora veremos y ¡ay! Es verdad, va más rápido y tal. Y no es así. Es decir, esto hasta que no lleve un tiempo funcionando, yo ahora hablaré de mi experiencia porque yo sí que tengo en el QNAP montado el tema de SS de caché. Y les comentaré a la audiencia ahora mismo cómo qué tasa de acierto estoy teniendo y qué ocupación tiene. Pero claro, mínimo tenemos que dejarlo bajo mi punto de vista. Luego ya también variará mucho en función de los accesos, en función de la cantidad de archivos que se consuman y en función de muchas cositas. Pero yo considero que mínimo 2-3 días hasta que la caché se llene. Porque básicamente lo que a nosotros nos interesa es que la caché se llene, ¿verdad? Sí, al igual que en sistemas operativos como por ejemplo Linux, que la gente se asusta muchísimo cuando no está acostumbrada y dice, es que me utiliza toda la RAM. Mejor. Claro. Cuanta más RAM esté utilizada, muchísimo mejor. Sí. En este caso igual. Porque es que además, ahora que me comenta esto, el Mac pasa igual. Que esté usado, digamos, toda la RAM no quiere decir que toda la RAM esté en uso. Es decir, digamos que es un poco lioso, un poco trabalenguas, ¿no? Pero bien es verdad que hay RAM que marca como digamos que contiene, esa RAM contiene una caché, que es lo que estamos hablando. Es decir, programas Exacto. que están recientemente cerrados, pero ¿qué ocurre? Que si lo vuelvo a abrir por lo que sea y no hay otro software que requiera ese espacio, pues el programa se va a cargar mucho más rápido. Entonces, mientras no venga nadie que reclame ese espacio en RAM, pues el sistema lo considera como que está ocupado por algo temporal. Correcto. Es la típica pelea de quiero tener más RAM libre. Pues eso, para mi gusto es un gran error. Claro, pero es que además el error ese viene derivado de Windows, porque la política que tiene Windows de la gestión de la memoria RAM, pues obviamente Windows es un devorar RAM y claro, ahí no hay tutía. Y si Windows se apodera de la RAM, esa sí que puede decir que está, digamos, entre comillas, ocupada y desperdiciada o ocupada al máximo por otros programas, ¿no? Sí, ahora están empezando a hacerlo un poquito mejor con Windows 10 y tal. Yo sinceramente noto un cambio bastante grande en la nueva versión. Obviamente hay mucha gente que no le gusta, hay gente que sí, pero bueno, no estamos hablando de sistemas operativos. Y vamos a pasar a la RAM, o sea, a la caché SSD de QNAP. Pues mira, pero antes, si te parece, antes de pasar, dime, para decir a la gente dónde tendrían que ir. Es decir, correcto. En Synology se irían al menú principal, que es el que tienen situado en la parte superior. Izquierda, que tiene como 4 cuadraditos, pinchan ahí y tienen una opción que se llama administrador de almacenamiento, que es como una especie de cilindro, el icono me refiero, es una especie de cilindro con un circulito con varios colores, como una especie de tarta con porciones. Pinchan sobre él y ahí aparecerá el administrador de almacenamiento. Bueno, pues si su NAS entiendo que está soportado por caché SSD, en la parte izquierda verán un menú, visión general, volumen, grupo de discos, tal, tal, tal. Y justo al final hay una opción, así como una especie de disco con un rayo, que pone caché de SSD. Pinchan ahí y en principio, pues si no tienes ningún SSD disponible para crear cachés, pues te lo va a decir, te va a salir un mensajito. En mi caso me sale porque obviamente, como os comentaba, en mi DS713 Plus, únicamente ahora mismo tiene un disco porque es un NAS que utilizo de prueba, y si ahí pusiéramos un SSD, pues entonces arriba tenemos un botoncito que permite crear, además está deshabilitado, pero si tenemos el disco duro SSD metido, pondría crear y ahí ya pues seguirían los pasos. No sé si tú en Cloud has hecho algún tutorial o algo así que podamos poner. Sí, bueno, pues ahora luego lo ponemos en la exacto. Y ahí ya podríamos seguir paso a pasito cómo se configura esta caché SSD. También hay una cosita que se llama consejero SSD que te dice, fíjate, esto es una herramienta muy curiosa, porque el consejero de caché SSD de Synology, esto no lo he visto en QNAP, no sé si existe. No, yo creo que no existe. Pero es una cosa muy útil porque además te va a analizar las estadísticas de acceso a ese disco para evaluar la caché SSD. Es decir, yo digo, bueno, pues yo mi volumen 1 tal y la caché, pues si está habilitada, pues obviamente esta información que nos va a proporcionar nos va a ayudar a evaluar el tamaño de caché SSD que mejor se va a adaptar a nuestro sistema. Es decir, te va a decir, pues mira, tú para tu sistema ahora mismo que tiene no sé cuántos discos duros y tanta memoria RAM, que es lo que estábamos hablando, pues tu tamaño ideal de caché pues es un disco de tantos gigas en este caso, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ya está. Es bueno que tiene el consejero. A ver, el consejero tanto acierta como se equivoca. Sí, bueno. Por poner un ejemplo. Es que si es tú, una, por ejemplo, no es una persona. Es decir, correcto. Si tú, por ejemplo, la mayoría de archivos que componen tu servidor NAS, imaginemos que sean películas de 10 gigas o de 5 gigas, ¿vale? Pues el consejero SSD, de caché SSD, te va a decir que necesitas una caché brutalmente grande, ¿vale? Pero tú realmente a lo mejor trabajas con las películas, las ves una vez al mes y tú realmente trabajas con archivos pequeños, ¿no? Entonces también el consejero hay que consultarlo, está muy bien hecho, pero al final el que realmente sabe con qué archivos trabaja eres tú. Sí, exacto. Yo creo que la memoria caché tiene sentido, caché SSD, sobre todo para trabajar con archivos pequeños. Yo he visto, yo he notado mucha mejoría a la hora, por ejemplo, de las peticiones web. Es decir, las peticiones web al servidor web, que básicamente son cientos, miles de peticiones ya que se hacen al servidor y que son, al fin y al cabo, generación de ficheritos XML muy chiquitito, pues yo he notado una barbaridad que las páginas, las imágenes, o sea, todo eso carga mucho más rápido, porque obviamente eso está en la caché del QNAP, y si te parece, pues ahora ya empezamos con el tema de QNAP para no alargarnos mucho y vamos comentando, ¿no? Pues QNAP tiene varias diferencias con Synology. La verdad es que aquí es cuando vemos que cada uno trabaja con un concepto diferente y que no es que sea mejor o peor, pero simplemente son diferentes. Por ejemplo, QNAP solo tiene un modo de caché, que es lectura y escritura, y lo podemos configurar con uno o dos discos, o incluso, dependiendo de los modelos, cuatro o seis discos. Entonces, lo que hace QNAP es, pues cuando le instalamos un solo disco de caché, pues vamos a notar un mejor rendimiento, ¿vale? Pero va a ser a partir de dos discos cuando realmente notemos un mejor rendimiento, ¿vale? Luego, lo bueno que tiene la caché tanto de QNAP como de Synology, ¿no? Pero en este caso la de QNAP, pues beneficia sobre todo al trabajo con archivos pequeños, que además que trabajemos con ellos de forma repetida. Sobre todo pues para bases de datos, como ha dicho José Manuel, pues servidor web y todo esto, va a ser fantástico para mejorar lo que es la velocidad y al fin y al cabo pues la cantidad de operaciones por segundo. Uh-huh. Sí, además también tenemos lo mismo, ¿no? El tema del consumo de la RAM es parecido, ¿verdad? Sí, porque además QNAP lo explica simplemente, no lo explica igual que Synology, lo explican de forma diferente y lo que dicen es, bueno, si tienes de un giga de RAM hasta 4 gigas, más o menos, pues podrás utilizar unos 512 gigas de caché. Si tienes más de 4 gigas, pero menos de 8 gigas, pues hasta 1 tera de caché. Y de 8 a 16, pues 2 teras de caché. Si ya tienes más de 16 gigas de caché, pues a volar con hasta 4 teras de caché. ¿No? Está hablando de tope, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí. Capacidades máximas dependiendo de la memoria RAM que tengas. Uh-huh. Yo creo que también en el mío, en el TVS471, el disco SSD caché me obliga a ponerlo en la primera bahía y en la cuarta. Corrígeme si me equivoco. Correcto. Yo ahora mismo lo tengo colocado en la cuarta. Uh-huh. Entonces mucha gente también que sepa eso. Hombre, nunca lo decimos, ¿no? Pero por sentido común, en los servidores NAS los discos empiezan a meterse en la primera bahía empezando por la izquierda. Es decir, a nadie se le ocurre, o por lo menos, bueno, no sé si esto a lo mejor es una cosa tan obvia o no sé, pero a nadie se le ocurre meter, si tengo un 4 bahías, un 5 bahías, ahí salteado, una bahía sí, una no, ¿no? No sé, a mí no, a lo mejor no. Te ríes, pero yo creo que por sentido común a lo mejor no, a lo mejor es la ceguera del analista que nos pensamos que todo el mundo ya lo tiene que saber, entonces no. De hecho me río porque me he acordado de un caso que nos comentó uno de los técnicos de QNAP, que una de las cosas que más tiempo le ha quitado a los técnicos de trabajo es que QNAP decidiera poner una pegatina en la parte superior del NAS con la numeración de las bahías. Correcto, sí. Es que así, lo estaba así mirando de yo, fácil. Sí. Así de fácil, en la esquina superior derecha de tu NAS, conforme lo miras de frente, la tengo ahí. En todos hay una pegatina, con un dibujito del NAS y con el número de bahía que es cada posición. Y empieza en la 1, lo que estaba comentando, en la que pega más a la izquierda. He de comentar que hay una curiosidad que es bastante graciosa, que en los modelos RAC, el 80% de las personas no saben cuál es la bahía 1. José Manuel, imagínate un servidor RAC, ¿vale? Lo miras de frente. Si tiene 12 bahías, son 3 filas de 4 discos, ¿vale? ¿Cuál sería la bahía número 1? No lo sé. Ahí me pilla, suspenso. Me voy a ir a la cama muy deprimido. No, porque te voy a decir algo y seguro que no va a ser así. No, pero es que casi todo el mundo se va a la bahía inferior izquierda, ¿vale? Y esa es la bahía número 9. O sea, sería la número 1 sería la superior izquierda. Correcto. Claro. Iríamos, la 1 es la superior izquierda, claro. La 2 es la contigua, o sea, la siguiente, la que está a su derecha, y así vamos hacia la derecha. Como si la estuviera leyendo, ¿no? Es decir, exacto. Cuando llega al final, cambias de línea y sigues de izquierda a derecha. Correcto, sí, en exacto. El sentido de lectura. Luego, comentaros una cosa. QNAP no tiene limitaciones en cuanto a la memoria RAM, o sea, en cuanto a la memoria caché. Por lo tanto, si tenemos un equipo con las prestaciones suficientes, podríamos tener incluso 5... 10 teras de caché, lo que quisiéramos. No tiene limitación física. Lo único que lo limitaría sería la memoria RAM. Sí. Por lo tanto, en un modelo de estos que van a salir dentro de poco con hasta 128 gigas de memoria RAM, o incluso unos modelos que van a salir que van a ser capaces de llevar un tera de RAM, pues imaginaros la capacidad de caché que van a poder llevar. Claro, brutal. Pues más, si no tiene limitaciones, pues eso. Si quieres, pues comentamos ya para acabar dónde lo localizaríamos en un NAS de QNAP, ¿vale? Vale, perfecto. Pues simplemente en el menú principal también, bueno, en este caso no, en este caso en el menú principal hay una opción que es la de panel de control, y en panel de control, en la opción de configuración de sistema hay un iconito también con una especie de cilindro que pone administrador de almacenamiento. Pinchamos ahí y en este menú que aparece en la parte izquierda, que pone información general, utilización, disco y tal, hay una opción que pone aceleración de caché. Bueno, yo la tengo creada, luego no voy a contar cómo se crea, porque esto sería para un video tutorial, un tutorial o algo así. Sí que es verdad que lo que quiero comentar ahora mismo es que, bueno, tú ves lo que os comentábamos al principio del episodio, el historial de la tasa de acierto que os comentábamos David y yo, que para refrescar un poquito, la tasa de acierto es cuando se produce un acierto. Es que el dato está en la caché. Es decir, yo he ido a buscar un dato y me lo he encontrado en la caché. Bueno, pues el historial de la tasa de acierto es una gráfica que va 0, 50% y 100%. Está dividida en tres franjas y es una gráfica que va cambiando en tiempo real. Bueno, para que os hagáis una idea, incluso voy a capturar la pantalla para luego ponerla en el post. Ahí, ahí. Para que os hagáis una idea, la tasa de acierto ahora mismo del TVS está por encima del 50%. Es decir, en todo momento en raya por encima del 50%. De hecho, muy ahora bien. Mismo el uso de la caché ahora mismo es 100%. Es decir, está asignada el 100% del disco, que son 256 GB de SSD, pues lo tengo completo. Y ahora mismo me está dando la tasa de acierto de lectura de un 58%. Hace poquito lo he mirado y varía entre, bueno, incluso un pico de un 80%. Incluso hay una casi que ha llegado al 90%, con lo cual eso está muy bien, porque bueno, el 90% quiere decir que todas las peticiones que se están realizando, yo intuyo que serán por tema web, que digamos donde más tráfico ahora mismo puede estar generando el NAS, pues todas las peticiones están en caché, con lo cual vuelan a la hora de servirse. Una pasada, yo estoy muy contento porque además es lo que te digo, este es una cosa que, bueno, la única pega que esto no hemos hablado es que, bueno, los discos SSD pues tal vez se vean muy castigados, ¿no? Por el tema de la caché. Sí, yo en mi cuenta personal, como digo yo, yo me hago la idea de que un disco de caché me va a durar máximo un año y medio, dependiendo del uso que le des, ¿no? Claro. Porque es una barbaridad de hits lo que se le hace a la memoria caché. Y al final, los discos duros SSD viven de número de lecturas y escrituras. Claro. Sobre todo el tema de escritura. La escritura es lo que se los come. Entonces, bueno, pero como yo le comentaba el otro día a alguien, que la tecnología está para disfrutarla, ya está. Y si hay que poner un disco SSD para que tu servidor NAS en cierta forma te vaya más rápido, en mi caso con el tema del servidor web, pues se pone y punto. Y si se rompe, pues se cambia y ya está. O sea, yo tengo que vivir con que las ruedas del coche se van a desgastar, ¿no? Correcto. Del uso. Entonces, bueno, es decir, no, y si se me rompe el SSD, bueno, en este caso, si se rompe el SSD, es un mal menor, porque al fin y al cabo lo que hay en SSD es que complicado tanta S. Qué, ¿no? Complicado. Entonces, lo que hay ahí son datos temporales, es decir, es una cosa volátil. Es decir, ahora mismo se fastidia, iba a decir otra palabra, más mal sonante, pero ahora mismo se fastidia el disco y lo quita y pone otro y punto, y ya está. Y cuando pase en 3 días, está lleno otra vez. O sea, que eso no es. Lo bueno que tiene es que hoy en día el precio de los discos duros SSD es muy bajo, y si cuentas con que te va a durar, es una inversión a un par de años, y tú tienes ahí un servicio mejor, más rápido y más tal, pues al final lo que haces es aprovecharlo y punto. Bueno, pues espero que le haya quedado, porque ya llevamos tiempo, llevamos una hora y media casi. Vamos a ir con las preguntas. Espero que le haya quedado claro a la gente el tema de la caché SSD. Obviamente, como tú me comentabas, no sé si fuera de micro, es un tema que da para mucho. Tanto implementarla como luego controlarla y ver que efectivamente esto está funcionando. Y desde aquí pues invitamos a los oyentes a que cualquier cosita, cualquier historia que tengan o curiosidad que quieran saber, o incluso algo que se nos haya escapado, que es posible que se nos haya escapado tocar algún tema vital en esto de la caché SSD, pues que nos lo comenten, y nosotros desde aquí tan amablemente le damos respuesta. Perfecto. Así que, Navi, si te parece, pues vamos a pasar a las preguntas de los oyentes, ¿no? Vamos a por ellos. Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a intentar ir rapidito para no alargarnos mucho. Vamos a empezar con M-Alberto, que nos dice, este hombre creo que ya nos ha escrito alguna que otra vez, nos dice, sí. Tengo un NAS QNAP 253 Pro y antes de cambiar de router iba todo perfecto. A partir de que me diera problema el router de Movistar, me lo cambiaron por otro, pero cansado de esa bazofia, compré a través de tu enlace, se refiere a mí, un ASUS RT-N66U, que ya que recomendabas. Bueno, en principio está todo ok, ya que la red interna de mi casa va todo mucho mejor que antes, pero llegó el problema. Y el problema no es otro que no puedo acceder desde fuera de la casa con la IP pública a través del nuevo router ASU. He leído y requete leído y no encuentro cómo abrir los puertos en ese router ASU por si fuera el problema. Aunque indican la forma de hacerlo, pero nunca de que queden como reenviar puertos. He probado con usuarios de MyConnect Cloud y con NoIP, pero nada de nada. Solo consigo entrar con Cloud Link, obviamente, además de que, como dijiste antes, internamente con su IP privada, bueno, dos, ya que tienen dos entradas de Ethernet. Por ello te remito unas cuantas fotos de cómo lo tengo y si por favor podría echar una vidita con este nuevo router. Estoy preocupado ya que también poner a todos los equipos su IP fija. Estoy procurando, perdón, también por poner a todos los equipos su IP fija, es decir, la 192, 168, 2, lo que sea. La línea es de Movistar con 20 gigas de bajada y 1 giga de subida. Imagino que será megas, ¿no? Que por cierto, con este nuevo router sí que es cierto que llegan. Antes no 15 bajadas y menos de 700 megas de... Antes no 15 bajadas y menos de 700 megas de bajada. Bueno, no sé a lo que se refiere. Bueno, básicamente que antes le llegaba menos. Firmado M. Alberto desde Fuenteventura y Las Canarias. Bueno, yo simplemente decirle a este hombre... que lo está haciendo mal. Es decir, el router, el ASU RT-N66U, no es en la pestaña activador de puerto de la que él nos pone, sino justo en la que hay al lado. En la que hay al lado que pone servidor virtual. Ahí correcto. Es donde tiene que configurar. Tengo un tutorial que hice en la web. No sé si lo habrá visto este hombre, se lo pondremos en las notas del episodio. En servidor virtual lo que le va a indicar es la IP y el puerto, digamos, qué puerto, el nombre del servicio, imagínate, para que se haga una idea, pues imagínate, yo qué sé, servidor web. Luego le dice el puerto exterior y luego le va a redirigir a una IP interna de tu red y al puerto interno. Es decir, por lo que me entre por el puerto 80, lo voy a mandar al NAS, que es la 192.168.1.100, al puerto 80 o al puerto 85 o a lo que sea. Esto que se lo mire porque es muy, muy sencillo y es que creo que se está confundiendo. El tema de la activación de puerto es otra cosa. Aquí tiene que ir directamente a la opción de servidor virtual, ¿ok? Correcto. Y ya está. ¿Tú tienes algo que comentarle? No, que estaba mirando que Asus tiene publicado una demo de su firmware de los estos y lo estaba buscando yo por curiosidad y nada, he llegado aquí a servidor virtual, que es donde veía yo que es donde se redirecciona. Ahí, el nombre de servicio, intervalo de puerto, puede ser uno, puede ser un intervalo y luego la dirección IP y el puerto local al que lo quieren mandar con el protocolo TCP/IP o UDP y ya está. He de decir que me ha costado llegar, porque sí que es cierto que estoy acostumbrado a mirar 1000 modelos de router, pero aquí me ha costado un poquito llegar. Sí, no es muy intuitivo. No es muy intuitivo. Pero luego, bueno, una vez que te acostumbras, pues como cualquier router, ya una vez que de eso, pues va volado. Exacto. Bueno, nos vamos a Diego Medina. Dice, hola, escucho vuestro podcast de Cultura NAS desde el capítulo 0 y es por esto por lo que me he decidido a escribiros, intentando que me echéis una mano. Me explico. Tengo en casa fibra de Ono y un router que me han facilitado a ellos. Modelo NetGear Geni, el que sea. Al que tengo conectado un Synology DS215J, que utilizo para almacenaje de datos personales, multimedia, aderezado, eso sí, por un Apple TV 4. Hasta aquí todo correcto. El problema es que necesito habilitar el encendido y apagado remoto, lo que conocemos como Wall o Walk on LAN, pero desde fuera de mi red Wi-Fi, concretamente desde mi iPhone por red móvil. Ya no sé qué hacer, es decir, este hombre no le funciona acceder desde fuera de la red. Creo que el NAS está bien configurado y mi problema reside en el router, concretamente con la configuración del mismo. No controlo demasiado de redes y me encuentro con terminología que apenas domino, aunque intuyo que puede ser con tema de la con que la IP sea dinámica, aunque para eso estaría solucionado con el tema de QuickConnect. En fin, agradecería que me echase una mano porque no sé cómo solucionar el problema ni a quién dirigirme. Agradeciendo de antemano vuestra atención, saludos. Pues bueno, ¿qué le decimos a Diego? Pues, Diego, tenemos malas noticias. A ver, el Wake Up on LAN es un protocolo que utiliza una puerta, digamos, que es ARP, y va por un protocolo que tu router no reenvía. Entonces, la única forma de hacerlo sería conectando por VPN y hacerlo como si estuvieras en local, ¿vale? Porque en local sí que te debería de funcionar cuando estás dentro del mismo esto. Y luego, pues, comentarte. Yo hace unos años, cuando necesitaba el Wake Up on LAN, cuando apagaba las cosas, ahora ya no las apago nunca, lo que en su momento hacía es, pues, con un router WRT54G, pues él podía ejecutar scripts y simplemente lo que yo hacía era entrar en una paginita web que tenía alojada y ejecutar un script. Pero claro, eso se hacía en local. Entonces, a no ser que tengas un router, que no es el caso, que sea compatible de hacer una transferencia, por decirlo de alguna manera, de este protocolo de Wake Up on LAN, pues va a ser bastante complicado. Uh-huh. Bueno, pues a ver si con el tema de VPN le soluciona el problema. Bien, nos vamos con Fernando Fuentes. Fernando Fuentes nos dice: hola, soy Fernando, andaba buscando carne fresca que agregarme a mi podcatcher hasta que lo encontré y la verdad que me he quedado encantado con vuestro podcast. No tengo un NAS, pero como seguro muchos de vuestros oyentes, en un futuro sí que me había planteado tener uno y me estáis dando una gana increíble. Muchas gracias y un saludo. Soy @fresquare en Twitter. Y este hombre es diseñador gráfico y desarrollador web. Pondremos su web, fernandopulsa.es. Y nada, esto en realidad no es una pregunta, es simplemente pues una mención a este hombre por darle las gracias por estas amables palabras y decirle que se va a comprar un NAS y lo sabe. Sí, te vas a comprar un NAS, Fernando. Y lo sabe. Como siga escuchándonos, yo creo, ¿cuántos programas le damos de margen? Pues todo dependerá de su cartera, pero en el capítulo 12 ya nos está haciendo preguntas. Preguntando, oye, ¿cuál es? Que si no lo llevo con una la pregunta, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a Fernando Fuentes por sus palabras. Nos vamos con Eudal Brook y nos dice: hola, continúo con fidelidad siguiendo vuestro magnífico podcast y tengo una duda. En el capítulo 2 habláis del QNAP TS251 Plus y del TS253A como buenos NAS. Y en el capítulo 6 se anunciaron novedades de QNAP para el episodio 7, pero se trataba de NAS grandes para empresas. ¿Se espera alguna novedad de NAS QNAP tipo SOHO de QNAP o me compro ya el TS251 Plus o el TS253A? ¿Cuál es mejor? Gracias por vuestra información y por el adictivo podcast. Antes de que le conteste David, que esta pregunta me gusta que se la conteste él, ¿no? Sí. Decir simplemente que SOHO, para la gente que se puede pronunciar como SOHA, ¿no? SOHO, S-O-H-O, son las siglas de Small Office / Home Office. Simplemente son NASes, si veis los NAS de QNAP SOHO, son los que están dedicados a pequeñas oficinas o oficinas domésticas, nada más que correcto. Eso, esa puntualización. Pues hoy te hemos respondido ya, Eduard. Sí. Realmente va a salir un nuevo QNAP, es el TSX, en este caso puede ser de dos discos o de cuatro discos, 51A. ¿Vale? Esta nueva gama de QNAP SOHO, que bueno, el problema que vas a tener si lo quieres es que te vas a tener que esperar a final de año. Mi consejo, pues el 253A va a seguir siendo superior al 51A y yo te diría que aproveches y te vayas comprando el 253A. Sí, porque además es un fantástico aparato, por lo que he podido ver. Y yo siempre digo lo mismo, si tienes la oportunidad de comprártelo y comenzar a disfrutar ya, siempre te vas a poder esperar a otro modelo. Bueno, pues ya nos contará qué decisión. A ver, perfecto. Nos vamos con Íñigo Dice, tengo un Synology y quiero, esta pregunta es muy escueta, tengo un Synology y quiero virtualizar Windows 7. ¿Qué programa instaláis en el NAS? Pues mucho me temo que virtualizar Windows 7 en Synology, no sé, ¿no? Yo creo que es imposible. Yo creo que también. De todas maneras, vi un vídeo muy extraño el otro día, que creo que es un fake. Uh-huh. ¿Cómo instalar Windows en Synology? Y me quedé un poco muerto, ¿vale? Que no creo que sea posible y que seguramente sea un fake. Pero, obviamente, la respuesta ya la sabemos. No sabemos qué servidor NAS tienes, pero creo que es muy poco probable que puedas instalar un Windows 7 en un Synology. En un QNAP, pues sí, en un QNAP sí que podrías, a partir de la gama 51 con 8 o 16... Uh-huh. Gigas, pues tiene su virtualization station. Y de hecho nosotros, bueno, tú tienes algún sistema operativo virtualizado, ¿no? ¿Yo? Sí. Sí. De hecho no es que tenga alguno, los tengo todos. Tengo un Ubuntu, un Windows 7, un Windows 10, creo que un Windows 2012 Server. Bueno, como decíamos antes, de formación profesional. Tengo unos cuantos sistemas operativos instalados, sí. Bueno, pues nos vamos con Juan José Chinchilla, que nos dice, después de escuchar el podcast de la educación he pensado que no hablabais de cómo se deben ordenar los datos en carpeta. He tenido que descargar el NAS para ordenarlo en el portátil por rapidez y volverlo a subir, y todo por tener fotos, vídeos y documentos desordenados. Hablar sobre normas de ordenación de carpeta me habría sido muy útil antes de montar mi NAS. Un Synology DS216SE. Con el que trasteo y peleo para tenerlo al día. Otra ayuda me hubiera gustado encontrar es alguien que contase su experiencia de pardillo, como me pasó al cambiar de ADSL y Dropbox a fibra y NAS. Muchas gracias por vuestra ayuda. Bueno, aquí en la idea pardillo no somos nadie. Aquí todo el mundo intenta aprender lo que puede y lo que le dejamos, ¿no? Claro. El tema de la organización de carpetas, yo creo que es algo muy personal. Esto es una cosa que yo creo que, como dicen, cada maestrillo tiene su librillo. Aún así, si os parece, pues podríamos comentar en un podcast, David y yo, cómo tenemos organizada nuestra información y cómo la sincronizamos, si es que la sincronizamos con nubes públicas, para que tengáis otro punto de vista, ¿no? ¿Qué te parece, ¿no? Sí, sí, además es muy interesante porque además creo que, por ejemplo, tú y yo tenemos un sistema bastante diferente y seguro que habrá gente que tenga otros sistemas. Sí que es cierto que podemos contar nuestra experiencia. Yo además puedo contar la experiencia de cómo lo tenemos montado en Cloudea, un poquito por encima. Y por montar, o sea, por comentar también un poquito el tema empresarial. Y bueno, ya con respecto a la otra pregunta que nos hace, aparte de la organización de carpetas, pues cambia mucho la experiencia de ASL y Dropbox a fibra y NAS. Espérate, que es que estoy añadiendo. Apuntado como tema. Perfecto. Sí, cambia bastante. Yo ADSL Dropbox también lo tuve en su día y ahora tengo fibra y NAS y me quedo con fibra y NAS ahora mismo. Sí. Pese a lo que diga Víctor Correal. No, eso es así. Eso es así. Bueno, entonces, pues, esto lo que pasa es que lo vas a notar sobre todo a corto o medio plazo, es decir, porque ahora mismo, cuando tú tienes una app, vas a empezar a darte cuenta de la cantidad de servicios que puedes usar, y cuanto más lo usas, más, porque la gente se piensa que solo es almacenamiento y no es así. Hay muchas cosas más, entonces, bueno, esto lo va a ir viendo conforme vaya usando el dispositivo. Claro. Bien, nos vamos con Rubén Mateos, que dice, hola, me gustaría haceros una consulta que me lleva de cabeza estos días en referencia a las conexiones VPN con mi NAS. Tengo el QNAP TS251 y me intento conectar por VPN con mi iPhone mediante el protocolo PPTP, previamente configurado en el NAS y abierto el puerto 1723 en mi router de casa, etc. El caso es que si me conecto mediante la red 3G o 4G, sí que lo puedo hacer sin problema y establecer la conexión, pero cuando intento hacerlo mediante Wi-Fi no hay manera. He probado desde mi Mac del trabajo por cable Wi-Fi y tampoco puedo conectarme. Solo lo puedo hacer desde mi iPhone mediante la red 3G o 4G. He revisado las conexiones y me parece que está todo correcto. ¿A qué se puede deber que solo puedo conectarme mediante el iPhone por red 3G y 4G? Muchas gracias de antemano y enhorabuena por vuestro podcast. Un abrazo, pues muchas gracias. Muy raro, ¿no? Es bastante raro porque si tienes una configuración y consigues conectar por 3G, que es más restrictivo, al fin y al cabo, claro, deberías de poder conectar por Wi-Fi también. Otra cosa es que me digas, bueno, es que estoy en casa y cuando estoy en casa por 3G puedo conectar por VPN correctamente, claro, pero cuando me conecto al Wi-Fi de mi casa, claro, no puedo. Eso sería totalmente lógico, porque estás, claro, porque además, intentando, claro, entrar desde fuera, desde dentro. Claro, estás saliendo para luego volver a entrar. Exacto. Entonces se crea ahí un bucle y se vuelve todo charamita. Pero claro, yo te diría que aparte de casa y el trabajo, pruebes en algún otro tipo de wifi, porque es que claro, ahora mismo no sabría sinceramente qué decir. Que nos mande alguna pantalla o que nos mande algo para echarle un ojillo, es lo claro, único que podemos decirle. Exacto. Bueno, Alberto González Ramírez nos dice: hola chicos, ante todo muchas gracias por vuestro podcast de Cultura NAS, que creo que me va a hacer que me compre un servidor NAS. Ya estamos. Otro. Me gustaría que siguierais en la senda que habéis marcado, explicando si es preciso aspectos básicos. ¿Dónde podría encontrar una página donde poder comparar modelos de QNAP y Synology y sobre todo los precios? He visto en Amazon que los mejores no llegan a los 1000 euros, lo cual me extraña por lo barato. No os aburro más y no pararé de agradeceros lo que hacéis para que otros aprendamos por la patilla. Muchísimas gracias y os escucho en Cultura NAS. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Alberto. Respecto al tema de la comparativa, pues tanto Synology como QNAP, os vamos a pasar un sendos link. Tienen páginas donde puedes seleccionar los modelos a comparar. Te salen todos los modelos. Tú tiqueas un cuadradito de los que yo quiero comparar, le das a un botoncito comparar y te va a poner en columnas los diferentes NASes con las diferentes características para que las puedas ver. Aún así, si tienes dudas ya en alguna de estas cositas, pues obviamente te puedes poner en contacto con David o conmigo en la cuenta de los datos del contacto del podcast. Y luego, bueno, respecto a los precios, pues te recomiendo que le pegue un ojo a Cludea y sobre todo pues que hable con David, porque él te va a poder asesorar mejor en esta cuestión, ¿verdad? Claro. Tú ten en cuenta que el tema de los precios más o menos lo vas a encontrar al mismo precio en casi, sí, todos los sitios. Uh-huh. En tema de los NASes no hay grandes descuentos ni grandes ofertas. Uh-huh. Porque son productos que son lo que son y vienen con un precio casi, claro, casi cerrado. Y al fin y al cabo lo que tienes que mirar es que encaje con tus necesidades, que encaje con tu bolsillo y comprarlo en un sitio pues que entiendan lo que están vendiendo y que no te pongan al lado del NAS una cafetera. Así es. Bueno, pues Juanfran dice: a ver si me podía echar una mano. Estoy intentando hacer mi primera página web y alojarla en mi Synology DS415 Play. Lo estoy intentando con WordPress, para ello lo instalo en el Synology. Ya he hecho una página de presentación para ver si se puede ver de fuera y ahí es donde viene mi problema. No consigo acceder a esa página web. He redirigido el puerto 80 al NAS. Como tengo IP dinámica, intento el acceso mediante Juanfran tal tal tal y nada. ¿Qué estoy haciendo mal? A ver si me podéis iluminar. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que le ha quedado muy bien, ¿no? Sí, yo opino que la web está muy chula. La verdad es que este grupo Motero, el Trípode, tiene a este crack, a Don Pedro, a no, Pedro Juan, del Prado. No, Juanfran. A Juanfran, sí. Perdona. me he pasado a la siguiente pregunta, perdón. Sí, no. Tiene aquí a Juanfran que ha conseguido hacerlo. No sabemos por qué él no puede acceder, porque nosotros sí que la vemos. Sí, incluso si él quiere y nos deja, pues podemos poner su web de claro, Moteros en la entrada del programa, como él quiera que nos diga, y si nos autoriza, la ponemos. Perfecto. Bueno, pues Pedro del Prado nos dice: buenos días, paisano. Aunque soy cordobés, llevo más de 10 años en Linares. ¡Uh, qué guay! Toma ya. Esto me hizo mucha ilusión. Igual a ver si quedamos y nos tomamos un cafelillo aquí en Linares. Hace poco descubrí por casualidad tu podcast Más que Tecla y me parece genial, con un formato original y entretenido. Enhorabuena, porque cuesta mucho ir añadiendo contenido día a día. He descubierto también otros dos podcasts y aunque soy un poco friki de la informática, frustrado por no haber podido estudiar, de momento sigo también el de Cultura NAS y pronto me uniré al de Código Fuente. ¡Ole! Uf, madre mía, qué lástima le tengo a este hombre. Me gustaría hacer una pregunta para Cultura NAS. Aunque cacharreo con Windows 7 y Ubuntu, estoy pensando en adquirir un NAS. Yo de momento, y como soy muy aficionado a la fotografía, el uso básico que le daría sería el de respaldar de forma un poco más profesional copias de seguridad de mis fotos. Hasta ahora me resulta un poco aburrido y trabajoso el copia y pega que hago con los discos duros donde respaldo actualmente. Muchas gracias por la información que compartís en los podcasts y os animo a seguir adelante. Un abrazo. Podata, igual cualquier día me decido a hacer algún podcast de fotografía, el que en España no hay muchos de momento. Bueno, paisano, pues muchas gracias desde aquí. Así que, ¿qué le decimos al paisano de Linares? Pues mira, paisano de Linares, lo primero que... Qué chulo ha quedado eso, ¿no? Sí. Qué mal que ha quedado. A nuestro paisano de... A tu paisano de Linares, uh-huh. A Pedro. Yo le animaría a que hiciera un podcast de fotografía. Si quiere algún día yo me junto con él, que llevo ya 10 años dedicándome profesionalmente a ello. Y bueno, para el tema de un servidor NAS, pues obviamente le aconsejaría uno de cuatro bahías, que estaría súper bien. Y si quiere virtualizar en un futuro, pues un QNAP estaría muy chulo. Por ejemplo, el ya super laureado 453A sería perfecto. Porque tienes ahí un NAS que está pues súper bien en relación calidad-precio. Mira, como el otro día nos comentaron que querían que habláramos un poco de precio, vamos a decir el precio del 453A, ¿no? Venga, dale. Pues vamos a ver, espérate que lo busco por aquí. 453A. A ver. Yo lo encuentro rapidísimo. Pues el 453A es el que nosotros te aconsejamos, que además viene con 4 GB de memoria RAM, con su mando y todo, y de venta al público están unos 520 € más o menos. Y si lo quieres repleto de discos de 3 teras, por ejemplo, pues te irías a unos 950 €. Que ya un cacharro a tener en cuenta. Sí, sí, sí. Esto es un bicho bueno para comenzar a incluso a virtualizar, como ya te comento, uh-huh. Doble salida HDMI. Y bueno, sería una entrada por la puerta grande realmente. Sí. Además, un NAS que le daría, vamos, un NAS longevo, le daría mucha vida a este hombre. Bueno, pues la última pregunta. Nacho, bien te veo. ¿Me podrías decir si QNAP TS453A podría utilizarlo razonablemente ágil como si fuera un PC o un Mac? Veo que el TS471 sí, ya que tiene un i3 y como los precios se doblan dentro del sacrificio económico, no me gustaría quedarme corto en el futuro y lamentar capacidades y limitaciones. Un saludo. Y bueno, ¿qué le decimos a este hombre? A ver, el 453A da un rendimiento muy bueno y puede hacerte de PC sin problemas. El tema está en que si... Bueno, depende de para qué vayas a utilizar el PC también, entre comillas. No es lo mismo si tú vas a hacer retoque fotográfico, por poner una tarea pesada, que si lo vas a utilizar simplemente pues para acceder a páginas web, escribir documentos de texto, hacer algún pinito con ver vídeos o lo que sea, pero para tareas pesadas no. Incluso un equipo de los grandes, con ya un i3 o un i7, para tareas pesadas todavía no están muy recomendados, pero no por nada, sino porque si tú vas a hacer edición de vídeo, si no tienes una tarjeta gráfica que se apoye, pues vas a cargar muchísimo el procesador. Entonces, claro, aquí te digo que sí, un 471 mejoraría mucho, pero si tu intención es utilizar el NAS como un PC y hacerlo sin problema, depende del uso. Depende del uso. Sí, esto el que nos diga qué uso le tiene, porque esto como todo, tienes que pensar qué uso le voy a dar y luego ya a partir de ahí, tal vez un TS471 es demasiado potente, digámoslo así, para usarlo como PC, ¿no? Ahí a lo mejor habría otras opciones y otras cositas a tener en cuenta, así que ya nos contará. Bueno, pues esta era la última pregunta. Deciros que se nos han quedado algunas preguntas en el tintero por temas de tiempo. Ya nos vamos casi a las 2 horas, pero bueno, que la gente no se preocupe porque nosotros os contestamos a todas, todas, todas, ¿no? Claro, vamos a por ellos y aquí hay que crear comunidad. Y una de las cosas muy interesantes de que yo creo que hace que los oyentes lleguen hasta el final son estas preguntas. Claro, porque además es como yo te digo que aquí con cierto criterio pues intentamos digamos por orden, porque que la gente sepa que las preguntas se van añadiendo por orden de llegada. Entonces, si alguna no cabe, pues serán de las primeras del siguiente episodio. Claro. Bueno, pues David, hasta aquí el episodio número 9 del podcast Cultura NAS. Muchas gracias por el interés mostrado y por los minutos que habéis dedicado a su escucha. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo que hemos hablado, podéis contactar con nosotros por Twitter de la forma más rápida, bien en mi cuenta, @jmramirez, o bien en la cuenta de David, @kaleidostk. Y bueno, también lo podéis hacer mediante el formulario de contacto de la web jmramirez.pro. Y por último, y si nos importa, pues nos gustaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que lo que habéis escuchado llegue a muchísima más gente como vosotros. Llevamos 130 valoraciones en iTunes. Esto hago un paréntesis, que nadie se entere, pero que no lo sepa nadie. Vamos camino de las 140. Es una barbaridad. Muchas gracias a todos. Bueno, pues si os ha gustado, no os perdáis el siguiente episodio del podcast Cultura NAS, porque seguro que os va a gustar muchísimo más. Hasta entonces, adiós. Hasta luego. Hola, ¿qué tal, chicos? Os llamo, os grabo aquí este mensaje desde el metro. Estoy en Tokio y a lo mejor se escuchan por aquí ruidos raros de fondo. Simplemente un mensajito que quería deciros, que es cuando estaba escuchando el programa en el cual un usuario tenía problemas al conectarse de un lugar A a un lugar B, y bueno, pues que cuando intentaba conectarse al lugar remoto con una IP le resolvía el lugar local en lugar del remoto, y la solución que le apuntaba era el tema de DNS. Si DNS siempre tiene ese problema en el momento que tengas que resolver dominios. Si no te pones a resolver dominios, DNS no interfiere en esto para nada. Simplemente es un tema de rutas, de enrutado de paquetes. Entonces, lo que yo entiendo que está ocurriendo aquí es que la persona esta tiene, perdón que no recuerdo el nombre, esta persona tiene las dos redes configuradas con la misma IP, ¿vale? Con la 122.138.0, es las 24, ¿no? /24. Lo que está ocurriendo aquí entonces es que cuando está intentando ir a la .1, en realidad está yendo primero la ruta principal que tiene, es resolver la máscara de red local, ¿vale? La primera. Entonces está yendo a su router local. Si quiere poder acceder a las IPs de la otra red, lo que va a tener que hacerlo es ponerlo en otro rango distinto, es decir, con otra máscara, que va a ser otra red distinta. De esta forma, por ejemplo, si la máscara es una típica /24 de estas, una 255.255.255.0, y entonces, por un lado, va a tener que tener la 192.168.0, esa sería una red, pues la segunda red la tendría que configurar en la 192.168.1, ¿vale? Así serían dos redes distintas. De tal forma que los paquetes podrían enrutarse a esta segunda red a través de la VPN, ¿vale? Bueno, espero no haberme enrollado mucho y no haberlo liado demasiado. Y nada, sigue así con el podcast, que la verdad es que está muy, muy interesante. Venga, un saludete.